Buenas tardes, compañeros y oyentes de La Mosquitera, en este día particular en el cual celebramos el Día del Investigador Científico, no quería dejar de hacer esta columna de ciencia. Voy a abordar tres diferentes aspectos que me pareció interesante discutir el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con esta teoría conspiranoica, que el virus ha sido generado artificialmente e implantado para destruir la humanidad, una teoría que ayudó mucho a popularizar la cadena italiana RAI y que la verdad está muy flojita de datos. Y hace algunas semanas atrás, en la prestigiosa revista científica Nature, un grupo de investigadores, el que dirigió este grupo es Christian Andersen, es un biólogo computacional de Estados Unidos. Analizaron diferentes genomas del virus del COVID-19, que se llama SARS-CoV-2, y determinaron de forma fehacientemente que el origen del virus ha tenido un origen en alguna de las 160 especies de murciélagos en Asia. Y no en el laboratorio. Hay, bueno, muchos detalles técnicos por los cuales ellos concluyen esta hipótesis, pero es importante resaltar que la teoría que es un virus artificial plantado queda ya bastante perimida. Al respecto del origen o en verdad de la transmisión zoonótica a humanos, hay dos principales hipótesis: que directamente del murciélago hubo una transmisión a humanos, y una segunda hipótesis donde existió un hospedador intermedio. Se le apunta mucho al pangolín, que es un mamífero con escamas en su lomo, que habría ayudado a que el virus mutara en una versión más agresiva para el humano. El segundo aspecto que quería discutir hoy es sobre una nota que salió publicada en el diario El País hace algunos días sobre el filósofo y ensayista surcoreano Jung Chul Han, que vive en Alemania y que bueno, analiza diferentes parámetros sociales entre la sociedad, valga la redundancia, occidental y oriental, y aborda en este ensayo diferentes parámetros que no voy a abordar, que van desde aspectos culturales muy profundos de la sociedad asiática, de su compromiso con la obligación, con el deber, con ser obedientes. Desde también analiza cómo esta pandemia podría afectar al sistema capitalista, etcétera. Es muy, muy recomendable su lectura. Yo quisiera rescatar del artículo dos puntos principales que me parecieron muy interesantes. El primero es la gran diferencia de Asia, de los países asiáticos que están controlando la pandemia mucho mejor que en Europa. Principalmente esto se le atribuye al manejo del Big Data y a la vigilancia digital, algo que en Europa es casi imposible de realizar por la protección de datos que existe. Y el segundo aspecto que ellos consideran como un gran éxito y que hoy nosotros también lo estamos discutiendo mucho en Argentina es la utilización, sí, la utilización de máscaras o mascarillas. Entonces, bueno, él está convencido de que en gran medida el control de esta pandemia, el no crecimiento exponencial de casos en la mayoría de los países asiáticos, se debe a un uso muy, muy exagerado de las mascarillas. Incluso en países asiáticos como en China, se vienen fabricando mascarillas tecnológicas con filtro desde hace mucho tiempo y utilizándolas hace mucho tiempo. Quien haya andado por Europa en los últimos años siempre llamaba la atención de ver a algún asiático usando mascarillas en cualquier momento del año. Así que bueno, yo creo que es algo interesante para imitar y en la mayor en función de todo esto, creo que es una buena idea tratar de utilizar lo máximo posible también nosotros, las mascarillas. Aunque sean las hechas artesanales, hay diferentes tutoriales en la red, incluso algunos subidos por el Ministerio de Salud de cómo hacer mascarillas caseras. Y el tercer aspecto que no quería dejar de abordar hoy es un pequeño análisis de del contexto regional. Bueno, dos países que a mí me preocupan mucho. El primero de ellos, Brasil. La situación hoy por hoy está descontrolada. Más de 18.000 casos, casi 1.000 muertes. Si uno analiza las curvas de crecimiento de infecciones, yo las vengo haciendo todos los días y actualizando. Se ve que Brasil se asemeja mucho a diferentes países europeos y realmente con un presidente enloquecido, sin autoridad, por suerte sin autoridad, porque los estados están desoyendo sus instrucciones y alientan a que la gente quede resguardada, aislada, que ni siquiera que intentó echar al ministro de Salud y no pudo. Bueno, impredecible, sinceramente, lo que va a suceder en Brasil con esta epidemia. Y el otro caso dramático, me animaría a decir que más que en Brasil, que al menos suben cifras que parecen oficiales, es el caso de Ecuador, que ni siquiera informan, digamos, ni de la cantidad de contagios ni de la cantidad de muertes. Si hoy uno revisa en la Universidad Johns Hopkins, que es donde se van actualizando minuto a minuto los diferentes datos de la pandemia en todos los países, Ecuador solo registra casi 5.000 casos y 270 muertes, lo cual hoy sabemos, se ha difundido ampliamente por redes sociales y diferentes medios, que solamente en Guayaquil reportan que se está muriendo entre 50 y 100 personas por día. Así que es muy, muy dramático lo de Ecuador. No solo porque la situación está completamente desbordada y parece solamente el inicio de la curva, sino también porque no hay ningún registro oficial de lo que está sucediendo en ese país. Bueno, eso es todo por hoy. Les mando un abrazo grande y buen programa, como siempre.